te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Nos parece un momento oportuno, ¿no, Graciela? Como para dar una vuelta por Río. Exacto. En la voz de Edgardo y Guadalupe, Guadalupe Granero y Edgardo Contreras, que son los urbanistas, que han hecho allí en Río de Janeiro particularmente un trabajo importante con las poblaciones desplazadas a raíz, exacto, de estos megaeventos, ¿no? Sí, estos megaeventos que bien como hablábamos la última vez que hablamos con ellos, en este caso vamos a hablar de las resistencias que tuvieron la gente, todo el pueblo en Río de Janeiro, para que sean desplazados de la manera en que fueron desplazados, con algo que realmente no va a parar, porque no nos olvidemos que este megaevento que es el Mundial le sigue en el 2016 el mega evento de las Olimpiadas. Claro. Lo que implica que seguramente en otras próximas intervenciones van a hablar más en claro con respecto a las favelas, las zonas de las favelas. Cuando uno mira el mapa y todo lo que ellos han hecho con respecto, si bien van a hablar de Vila Autódromo, hay un montón de favelas alrededor. O sea que evidentemente lo que van a hacer es tratar de seguir sacándolos de Río de Janeiro, de toda esa zona claro. que está ocupada con las favelas. No, recordemos también que en particular afecta a Río de Janeiro el siguiente megaevento. O sea, claro, especialmente a Río de Janeiro. Pero bueno, es muy seguido de este mundial, claro, muy seguido de este mundial. Más lo anterior, ¿no? Claro, por supuesto. Esto no viene solamente desde este gobierno, muchas veces esto hay que decirlo. Es claro que esto viene de gobiernos anteriores, ¿no? No solamente de Lula, sino también de Cardoso en algunos etapas. Y recordar también lo que conceptualmente nos afirmaban en la primera parte que pusimos al aire de Surbanistas, que estos megaeventos son una excelente excusa. Cuando no está esta excusa, se echa mano a herramientas discursivas que también son efectivas. Digo porque no es que ocurre solamente, lo dejaron muy claro, no es que ocurre solamente en Brasil y ahora, sino que ocurre en todos lados todo el tiempo, ¿no? Con intensidad. Pero sí, los megaeventos son una muy buena excusa. Exacto. Bueno, escuchamos lo que nos decía en el Piedra Libre de la colectiva el viernes pasado, parte de lo que nos decía, ¿sí? Que la resistencia en Río de Janeiro surge también paralela a especialmente con la Copa del Mundo, pero hay una organización que se llama el Comité Popular Río Copa y Olimpiadas. Ajá. Es una organización que nace aproximadamente en el año 2010, después del Mundial de Sudáfrica, y está, o sea, se articularon con una organización parecida en Sudáfrica, que venía también trabajando con la resistencia de, obviamente, la violación de los derechos humanos en Sudáfrica y todas las cuestiones que, por las que está pasando y atravesando hoy Brasil, y que las vivió en su momento en Sudáfrica. Y también lo interesante es que se articularon con una organización en Alemania, ¿no? Caso extraño que uno diría, bueno, en Alemania un comité popular, bueno, entonces este comité se articuló con dos, con una organización mucho más estructurada en Sudáfrica y una organización, digamos, donde como nace la idea, que fue en el Mundial de Alemania. Entonces, lo interesante de esta organización es que cada ciudad sede la Copa del Mundo, o sea, las 12 ciudades sedes en Brasil tienen su comité, cada ciudad tiene su comité con su nombre y con su ciudad, y tienen una articulación nacional con una sigla que es la ANCOP, que es la Articulación Nacional de los Comités Populares. Es una organización muy interesante, una organización horizontal, con una estructura horizontal. Tuvimos la oportunidad trabajamos con algunos de ellos, no en el comité, pero trabajamos con algunos de ellos, y tuvimos la oportunidad de asistir a reuniones del comité, y es interesante su estructura, es una organización totalmente horizontal, donde puede participar cualquier persona, organización civil, estudiante, profesional, profesor, vinculado al sector público, vinculado al sector privado, simplemente el que esté interesado en hacer parte del comité. Pues. Sí, y lo interesante del caso del Comité de Río es que es un grupo de trabajo que originalmente era un núcleo bastante chico de profesores y de estudiantes ligados a ciencias sociales, a planeamiento urbano, que empezaron a juntarse cuando se organizaron los Juegos Panamericanos del 2007, para pensar un poco qué es lo que estaba pasando en relación a las transformaciones urbanas. Uh-huh. Y después de las experiencias de estos mundiales que se articulan como Comité Popular, bajo ese nombre, dentro de la articulación nacional, y empiezan a sumarse organizaciones sociales, distintos grupos de vecinos, de favelas que estaban afectadas por desalojos, de manera tal que hoy en día las reuniones son del Comité de Río, son impecables, son rigurosas, todos los martes a las 7 de la tarde se reúne el comité, y son bastante expeditivos en tratar cuestiones coyunturales, organizar ciertos actos de resistencia, a veces a través de campañas, de ciertas propagandas para concientizar a la población de la ciudad, otras veces organizando eventos culturales, digamos, tienen distintas estrategias coyunturales y tienen estrategias muchísimo más estructurales atendiendo a esta particularidad que venimos comentando de Río, que es sede de Olimpiadas y sede de Mundial, o sea que está atravesando un montón de transformaciones y las va a seguir atravesando por varios años. Bueno, la verdad es que lo interesante es lo que sucede. Yo creo que cuando nosotros llegamos a Río de Janeiro, que fue en febrero del año 2013, llegamos con un momento candente de la situación acerca de los megaventos, especialmente la Copa del Mundo. Entonces había como mucho movimiento, se veía como una atmósfera muy interesante de movimientos sociales, de profesores, universidades, la Universidad Federal de Río de Janeiro también está muy presente ahí, la Universidad La estadual, entonces hubo una movida interesante, entonces era como casi imposible no terminar en real, o sea, como terminando como en una, como comunicándonos entre todos y conociéndonos y discutiendo los temas. Bueno, y como todo el mundo supo, bueno, se vinieron las manifestaciones que estallaron toda la problemática social que... Hay una especie de espiral que se va retroalimentando entre más resistencia, más represión, más resistencia, más represión. Entonces todas esas noticias que el año pasado llegaban de palo y palo de la policía militar, de asesinatos, hechos y derechos, sobre todo de jóvenes favelados, de muchísima violencia en las marchas. También la contracara de eso es que hubo muchísimo compromiso de las organizaciones sociales, hubo mucha organización en la resistencia popular, y eso a lo mejor no trascendió tanto. Y creo que viviéndolo a lo mejor de cerca, lo que también nos pasó, y nos encontramos así como felizmente, es que las organizaciones... muchas de las organizaciones, no todas obviamente, pero muchas son súper abiertas a poder colaborar con otras organizaciones, con gente que viene de otros países. Entonces, en el caso del comité, han estado muy dispuestos a poder construir colectivamente la información que se transmite y acciones concretas de resistencia en la ciudad. Que no sé si fue planeado o no, pero la consigna general de todas las organizaciones sociales, civiles, era como, es el momento para mostrarle al mundo qué pasa en Brasil. Después lo que les queríamos comentar, que nos parecía muy relevante, es el laburo que han hecho en relación a la difusión, a la recolección de información y a la comunicación, a la difusión de esa información. Todos los comités, cada comité en cada ciudad releva, dentro de sus posibilidades, bastante sistemáticamente, distintos tipos de abusos a los derechos humanos. Tienen que ver con violaciones al derecho a la vivienda, con represión, con cuestiones que a veces tienen que ver con cómo se desarrollan planes urbanos, por ejemplo, para el transporte y demás. En el Comité Popular de Río publicó el año pasado el segundo dossier, a principios del 2013, en el cual estimaban que habían 8.000 familias afectadas por las remociones a causa de los megaventos en la ciudad de Río de Janeiro. Uh-huh. Es decir, 8.000 familias, entre las cuales había la mitad aproximadamente habían sido efectivamente desalojadas y la otra mitad estaban bajo riesgo. Lo que el gobierno esgrime para poner familias en situación de potencial desalojo es o que se encuentran en una zona que está afectada directamente para las obras, sean construcción de un estadio, construcción de vías de transporte o de otro tipo de infraestructura. Por otro lado, otro argumento puede ser que se encuentran en áreas de riesgo, que el riesgo se entiende, en Río de Janeiro obviamente está muy asociado a la cuestión ambiental de las de los desprendimientos que hay en los morros. Entonces, digamos, bajo distintos argumentos, había la mitad de esas 8.000 familias estaban amenazadas de remoción. Este año ya hay organizaciones que estiman en 20.000, y como las condiciones de esos desalojos, el desalojo mismo es violento, sea física o psicológicamente violento, uh-huh, y las condiciones de realojamiento son precarias. Eso también es una cosa que enfatizar, que eran... Se va a seguir agravando, y seguramente en algún momento después de las Olimpiadas va a aparecer alguna otra, digámosle, como en algún momento lo utilicé, la excusa para desplazar población generalmente pobre y vulnerada y construir nuevas o desarrollar nuevos proyectos urbanos o grandes proyectos urbanos que tienen que ver con múltiples motivos, no solo megaventos, no solo construcción de estadios, no solo construcción de nuevas vías, de vías rápidas, de hoteles, de centros deportivos, sino, el argumento va cambiando para poder llegar al objetivo.